lugar por donde sale el sol. Y ya. Ashkan totlajpalolis intlahuistlán pachaneque. Lugar por donde sale el sol. Y ya en Quetzalcóatl. Agradecemos en copali, humo de copal, en atecocoli, tlapitzali, y guanhuehue tzotzonali. Ashkan totlajpalolis in Cihuatlán Pachaneque, in Tonatiu Temoa, y ellan in Mayagüel, iguan Mixcóhuatl, y ellan in Xipetotec, o titematilia in Copali, in Atecocoli Tlapitzali, iguan huehuetl tzotzonali. Ashkan totlajpalolis in Mictlán Pachaneque, in Tonatiu Cochi, donde reposa el sol, y yeyan Tezcatlipoca, o titematilia in Copali, in Atecocoli Tlapitzali, iguan huehuetl tzotzonali. Ashkan totlajpalolis in Huitzlán Pachaneque, donde se posa el sol a la mitad del cielo, y yeyan Huitzilopochtli, agradecemos en copali, con humo de copal, in Atecocoli Tlapitzali, sonido de caracol, iguan huehuetl tzotzonali. Ashkan totlajpalolis hueitlazohtli, pedimos permiso in Tlalnantzin Coatlicue, madre tierra, Tonacanantzin, de lo que estamos in Lamateotl Tosigua, agradecemos, Otitematilia in Copali, in Atecocoli Tlapitzali, iguan huehuetl tzotzonali. Ashkan totlajpalolis, pedimos huehuixictli, al corazón huehuitlazohtli, Toteotatzin Tonatiu, Padre Sol, in Cuautleguanitl, in Totonamitl, agradecemos, Otitematilia in Copali, humo de copal, in Atecocoli Tlapitzali, iguan huehuetl tzotzonali. A lo largo y ancho del planeta que llamamos Tierra, existieron hombres y mujeres que forjaron lo que hoy se conoce como civilización. Entre las más sobresalientes y antiguas se encuentran Egipto, Mesopotamia, China, India, Tihuantinsuyo y Anáhuac. Estas dos últimas en el continente que después se conocería como América. Se han encontrado vestigios que indican que América ha sido poblada al menos desde hace 11.000 años. Muestra de esto son restos humanos encontrados en el centro de México, pertenecientes a una mujer que es conocida como el hombre de Tepexpan. Asimismo, en Chile, se han encontrado restos vegetales, comestibles, algas y moluscos en conjunto, que datan de 14.000 años, lo que sugiere que América fue poblada desde entonces. Durante mucho tiempo, se ha creído que América es el Nuevo Mundo, pero se han encontrado utensilios domésticos y ceremoniales, e incluso ciudades enteras que refutan estas creencias. Como ejemplo, tenemos las ciudades de La Venta y Tres Zapotes, con antigüedad de entre 3.500 y 4.000 años. Cuicuilco, con datamiento de radiocarbono de 1.000 años antes de Cristo. O Caral, en Perú, con una antigüedad de 5.000 años. Se debe recalcar que los avances tecnológicos y científicos que alcanzaron estas culturas son equiparables a las más sobresalientes de Occidente. Mientras en Europa la idea de que la Tierra era el centro del universo se mantuvo viva durante más de 15 siglos, en América los olmecas hace más de 2.000 años no solo sabían que esto no era así, sino que también calcularon con una precisión sorprendente la duración del año sideral, y fijaron la fecha de equinoccios y solsticios. Desarrollaron un lenguaje y sistema de escritura complejos en el campo de las matemáticas, geometría, astronomía y arquitectura eran muy superiores a sus contemporáneos. Muestra de ello es uno de los más grandes legados que haya hecho cualquier cultura a la humanidad, el cero, sin el cual el mundo actual tal como lo conocemos sería inconcebible. Crearon una identidad propia basada en la observación de la naturaleza y una concepción de sí mismos dentro de ella, lo que les permitió plasmarla en un estilo artístico único, un sistema filosófico cimentado en el respeto de todo lo que existe y un desarrollo espiritual muy elevado. Pero definitivamente la actividad que les permitió todo lo anterior fue el desarrollo de la agricultura. Buenas tardes, buenas noches. Pues aquí saludando a los escuchas del Viaje Sonidero. En esta ocasión, pues por ser su especial, tuvieron a bien invitarnos. Y pues por esta ocasión vamos a fusionar las secciones que ya conocen de Solo lo Natural y Teonahuatili. Pues aquí no sé si quiera saludar el compadre. ¿Qué tal, cuali yoguali, a toda la raza que sintoniza esta noche el Viaje Sonidero en su transmisión 156? Y pues muy bien, de este lado, antes de empezar queremos agradecer a estos compas de Viaje Sonidero por invitarnos, a estos carnales de ya de antaño. Y pues como dice acá la compa, vamos a fusionar nuestras secciones. Hoy nos encontramos en cabina, venimos de allá de tierras tepanecas y pues con mucho gusto para dar un poco de información y amenizar un poco esta noche muy especial. Muchas gracias, Tlazo Camati. Y pues bueno, comenzamos de lleno, ya escuchamos parte de la introducción, entonces se hablaba un poco de las culturas ancestrales y vamos a comenzar hablando de la agricultura, que fue justo el punto en el que terminó nuestra introducción. Entonces, ya que hablamos de la agricultura, pues vamos a aprovechar para hacer una especie de especial sobre el maíz y vamos a ver por qué es tan importante. Entonces, pues primero, porque esta es una planta que permitió el desarrollo de todas las culturas sobre el continente americano y básicamente es porque se convirtió en la base de la alimentación de estas culturas. Pero pues el maíz no siempre fue como lo conocemos ahora, sino que tuvo que sufrir una serie de procesos, una transformación, para que pudiera llegar al punto que ahora conocemos. Este proceso se llama domesticación y consiste básicamente en la selección de las semillas para que el fruto, digamos, se vaya transformando. El antecesor de este maíz es el teosintle. Y esta era una especie silvestre que se encontraba pues en abundancia y que era muy fácil de, digamos, de sustraer sus semillas, por eso tenían preferencia por este tipo de pues de planta. Entonces, lo que hicieron ellos fue que fueron sustrayendo las semillas que más les gustaban, las que les parecían más grandes, más atractivas, más ricas, más bonitas. Y esto pues fue una especie de ingeniería genética. Lo que hicieron es ir modificando poco a poco la planta. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues entonces, al principio la planta era pequeña y producía muy pocas semillas. Después empezó a ser un poco más grande y antes no tenía hojas que cubrieran completamente, digamos, las semillas, sino que tenían una cubierta pues gruesa, de como una membrana, digamos. Y entonces, después de esa modificación, se cambió esta membrana por las hojas que ahora conocemos del elote. Y bueno, los vestigios más antaños que se tienen del maíz ya domesticado como lo conocemos ahora datan de hace 3000 años antes de Cristo. Entonces, pues sí, ya tiene un ratote, ¿no?, que se hizo este proceso de domesticación. Y bueno, como ya mencionamos, este proceso hizo que se hicieran las mazorcas más grandes, que estas mazorcas produjeran más granos y que fueran pues más suculentos, llamémoslo así. Pero entonces esto también provocó que ahora la planta ya no pueda reproducirse sola, sino que ahora para su reproducción pues depende completamente de la intervención del hombre. porque las semillas no pueden, pues no se pueden zafar de la mazorca, ¿no? Entonces el maíz depende de que el hombre zafe las semillas, las introduzca a la tierra y pues las cuide, si no, el maíz no se puede reproducir por sí solo. Y pues nada más cabe mencionar que se cree que el proceso de domesticación inició en la cuenca del río Balsas, allá por Guerrero, y después de ahí pues se extendió al resto del país. Y pues esto dio resultado a que se generara una variedad de frutos. Se cree que existen entre 220 y 300 variedades tan solo en el continente americano, y que de esas 300 variedades, 60 se encuentran dentro de México. Entonces pues nos damos cuenta que sí tenemos una amplia variedad de ellos, y pues que somos ricos, ¿no?, en esa variedad. Ahora, también es importante mencionar que este pues alimento no solamente tiene propiedades alimenticias, como sabemos, pues provee gran cantidad de energía y carbohidratos, pero también tiene propiedades medicinales. Entonces, dentro de estas propiedades se encuentran sus propiedades diuréticas. Esto quiere decir que nos ayuda pues a eliminar la retención de líquidos y nos ayuda a eliminar cálculos renales, algunas arenillas, y también para problemas de la inflamación de la vejiga, en general para problemas de las vías renales. Y pues esto puede ser consumido tanto en sus semillas como lo que se le llama sus pelos. Entonces pues los pelos de elote son buenos para la salud. También tiene propiedades sedantes, entonces puede ser utilizado tanto para dolores musculares como para problemas, por ejemplo, llagas en la piel, cortaduras. Entonces ayuda para eliminar el dolor. Este puede ser aplicado pues en una especie de cataplasma. También ayuda a reducir los niveles de colesterol y pues a fortalecer el sistema nervioso. Y pues ya por último cabe mencionar que en especial el maíz azul tiene propiedades antioxidantes, tiene gran contenido de antioxidantes, y por lo mismo también ayuda a controlar la proliferación de las células cancerígenas. Entonces, pues como vemos, es muy importante el consumo del maíz, y ahora entendemos por qué se convirtió en base de la alimentación de nuestras culturas ancestrales. Y pues ya entrados en este tema, pues podemos escuchar una canción titulada Mujer Maíz, que se relaciona un poco, y pues ahí los dejamos con la rola. Se escucha la voz de la selva, se escucha entre ramas, viene de la calma, de la raíz del nopal, sabor a vegetal, de la raíz del nopal, sabor a vegetal. Mujer maíz, en el color del perdiz, y a flotar y a volar, respirar Y que florezca la hierba y que nazca la calma y que el viento me envuelva. Y que mis pies toquen el pasto para dejar mi rastro y flotar y volar, respirar. Bueno, y hemos hablado en general antes de la rola, pues del proceso de domesticación y de algunas propiedades del maíz, y pues no exageramos al considerar que el proceso de domesticación y de, pues digamos, de desarrollo de la agricultura, pues fue el evento fundador de las culturas de la época posteriores a esto, digamos. Entonces, es por ello pues que estas culturas de estas épocas consideraban su importancia y venían en él no solo un alimento, sino que también desarrollaron toda una cosmovisión en torno a él. Y pues con eso podemos hablar acá con el compadre, a ver qué nos dice sobre esa cosmovisión. No cabe duda que nuestros ancestros eran sabios, y como comentaba la compañera, ese proceso de selección y domesticación de la planta pues es una gran muestra de ello. Habló de cómo hay muchos alimentos de que se hacen con maíz y también que cura. No solo lo podemos comer, también nos puede curar. Pero ellos, debido a que era muy importante en su vida diaria, no solo para comer y curarlos, desarrollaron toda una cosmovisión, toda una serie de rituales alrededor de él. Era muy importante para los niños, ya que a veces significaba con lo que ellos iban a jugar. También para los ancianos, que bueno, ellos tenían ya un sistema más elaborado de usar el maíz. Había, para, como dije, para los niños había muchos cuentos. Pero también hicieron del ciclo del maíz un calendario, el calendario ritual, que ahora le conocemos como Tonalámatl o Tonalpohualli. El Tonalpohualli, que va más o menos sincronizado con el ciclo del maíz, que dura aproximadamente entre 200 y a veces 260 días. Entonces, pues el maíz era muy importante. Los abuelos tenían un sistema de adivinación que se llamaba Cité, el cual perdura hasta nuestros días en lugares como en Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz. Y el Cité era un sistema de adivinación a base de maíz, en el cual se arrojaban los maíces. Variaba el número que utilizaban, había unos que utilizaban 100, había otros que utilizaban menos o más, pero básicamente era arrojar los maíces, y dependiera cómo cayeran y cómo se acomodaran entre ellos, significaba diferentes cosas. Lo divinizaron tanto que incluso tienen, llamémosle así, entre comillas, lo que se le conoce como la Biblia de los mayas, el Popol Vuh, pues gira en torno al maíz, de cómo fue que los dioses hicieron al ser humano de maíz. Intentaron varias veces y por fin lograron dar con el material exacto con el que iban a hacer al ser humano. Una de sus más grandes obras que encargaron a dos personajes, a los gemelos preciosos que se les conoce en el Popol Vuh, los cuales son Hunan Pu e Ishbalanque. Y pues estamos hechos de maíz, comemos maíz, somos hijos del maíz. ¿Sí o no, compa? Sí, así es. Bueno, yo ahí tengo una duda. Había leído alguna vez que era tanto la importancia del maíz que también durante la, digamos que toda la época de cosecha del maíz, se daba fin a la guerra entre los pueblos para dedicarse completamente pues a la cosecha y después otra vez se iban a guerrear. ¿Es verdad eso? Pues yo me imagino que lo respetaban tanto que en ese tiempo, de en que era una mazorca tierna, incluso antes el jilote, pues había que dedicarse a no solo a sembrarlo, a cuidarlo, a regarlo, sino también lo impregnaban de su energía. Entonces pues esa energía que iban a gastar en la guerra y demás, pues se la dedicaban al maíz. Ahora sí que se dedicaban a esta planta en cuerpo y alma. Y pues qué bueno, ¿no? Porque pues no está tan chida la guerra, pero pues desde siempre ha existido. Entonces pues sí, se dedicaban en cuerpo y alma a cuidar de esta planta. Bueno, y hablando también de los mitos en torno al maíz, no solo la cultura maya tiene un mito de creación en torno al maíz, sino también las demás culturas, bueno, tengo entendido casi todas. Y pues no sé si también la cultura náhuatl tenga algún tipo de mito al respecto. Tienen muchísimos. Yo me sé algunas, pero ya investigando más para profundizar, descubrí otras, no solo de habla náhuatl, sino también, no solo la que aparece en el Popol Vuh, sino también hay otras de diferentes, si se le puede llamar así, variantes del maya, que tienen su propio cuento, su propio mito. Y en los náhuatl, pues hay muchos. Hay uno en el que hablan de que son el de los quintos, el del quinto sol, los cinco soles. Y fue el que pues también creo que Quetzalcóatl. Y pues bueno, vamos ahorita a correr una grabación de uno de ellos, del mito de la creación del hombre, para que nuestros radioescuchas conozcan uno de ellos. Y después les vamos a estar dando links de donde pueden, o los vamos a ir diciendo a lo largo del viaje sonidero, de aquí en sus próximos programas. Los vamos a ir contando algunos. Quizá no todos, pero uno que otro sí. Quetzalcóatl es hijo del primer dios, Tonacatecutli, el señor de la creación, quien con un soplido creó el universo, las estrellas y planetas, incluida la Tierra. Asimismo creó a sus hijos, los cuatro Tezcatlipocas, a los cuales encomendó crear la vida en la tierra. Su primera tarea sería poner los cimientos, para lo cual deberían enfrentar y matar a Zipactli, una diosa primigenia que habitaba en el mar. Fue entonces que Quetzalcóatl, junto con su hermano Tezcatlipoca, decidieron enfrentar a Zipactli. Tezcatlipoca, con valentía, cortó uno de sus pies y lo arrojó al agua para atraer a la diosa hasta ellos. Atraída con la sangre, Zipactli no tardó en presentarse, y fue entonces que ellos comenzaron la batalla, saltando sobre ella y matándola. Una vez muerta, los cuatro hermanos estiraron el cuerpo de Zipactli, formando así los cuatro rumbos y la base sobre la cual se podría crear la vida. Primero, crearon los árboles y las bestias. El siguiente paso sería crear a la humanidad, para lo cual su padre Tonacatecutli les entrega los huesos preciosos. Realizaron cuatro intentos fallidos. Comenzaron moldeando al primer hombre de barro, pero no podía hablar. Por tal motivo, fueron devorados por las bestias. Entonces se reunieron nuevamente e intentaron hacerlos esta vez de madera. Estos nuevos hombres eran capaces de hablar y moverse. Sin embargo, carecían de entendimiento. Por lo tanto, los convirtieron en monos. Decidieron probar hacerlo de maíz, pero era demasiado perfecto y no quiso adorar a sus creadores. Así que los convirtieron en aves. Volvieron a probar con maíz, pero esta vez les pusieron un gran corazón, lo que lo hizo ser un hombre demasiado bueno y totalmente improductivo. Entonces, los dioses hicieron que lloviera y los hombres se convirtieron en peces. Después de cuatro intentos fallidos, los dioses piensan que han fracasado y deciden deshacerse de los huesos preciosos, para no caer en la tentación de hacer nuevamente al hombre. Para asegurarse que nadie vuelva a tener acceso a los huesos, los entregan al señor del Mictlán, pero Quetzalcóatl no está de acuerdo y no se rinde. Emprende entonces un viaje para recuperarlos. Para ello, tendrá que superar duras pruebas, pero gracias a su audacia e inteligencia, logra llegar con Mictlantecuhtli. Al principio, el señor del inframundo accede a entregarle los huesos, pero después se arrepiente, se enfurece y decide detenerlo, ordenando a sus ayudantes que caven un hoyo profundo, mientras las codornices lo distraen para que caiga en la trampa. Quetzalcóatl, que está a punto de salir del Mictlán, tropieza y cae, esparciendo los huesos. Tal parece que el hombre nunca llegará a existir. Solo existe un problema. Al caer, los huesos se han roto. Quetzalcóatl hace un atado con ellos y sale del inframundo. Ya lleva consigo los preciados huesos y se dirige a Tamoanchán. Ahí hace una mezcla de maíz y sangre de su propio cuerpo, de la cual surgen los primeros hombres y mujeres, los cuales crecerán bajo su tutela personal. Ahora solo hay que buscar de qué alimentarlos. Quetzalcóatl deberá recuperar el maíz que está guardado en el Tonacatépetl, cerro de los mantenimientos. Observa a una hormiga que lleva consigo un grano de maíz y la sigue. A su vez, se transforma también en hormiga para entrar a dicho cerro, de donde toma los granos para entregarlos a los hombres y mujeres, para que siembren y crezcan. Es así como el ser humano fue creado de maíz y hasta nuestros días se sigue alimentando de tan sagrado grano. Pues hasta ahora hemos estado hablando del maíz, pero queremos hacer mención de que no solo se cultivaba el maíz en aquel entonces, sino que tenían una amplia variedad, pues, de vegetales, sobre todo en lo que basaban su alimentación. Lo que ahora conocemos como milpa era lo que ellos utilizaban dentro de sus sistemas de cultivo para abastecer básicamente al núcleo familiar. ¿Y en qué consistía esa milpa? Pues en hacer una asociación de cultivos que consistía en poner maíz, chile, calabaza y frijol, y de esta manera ellos hacían que el suelo, pues, no se erosionara tan rápidamente y no perdiera sus nutrientes. Y pues bueno, tenían una serie de sistemas de agricultura, básicamente dos, de las que pues acá el compadre nos puede platicar. Pues sí, aparte de la milpa que mencionas, en la cual hacían esa asociación, que eran, como comentabas, básicamente era maíz, frijol, calabaza y chile, existía y todavía existe una técnica de utilizar el medio en el que se encontraban, que era un medio lacustre, para que dentro del agua existiera un sembradío. ¿Cómo le hacían? Pues para esto crearon lo que se le conoce hoy como una chinampa. Este método tan avanzado hasta nuestros días, que incluso hoy los orientales lo han retomado y han reconocido que los antiguos mexicanos se la rifaron en este sistema de agricultura, la verdad. ¿En qué consistía? ¿Cómo lo hacían? Básicamente era hacer un sistema de pilotaje, el cual también se remontó hasta nuestros días y los arquitectos modernos están utilizando este sistema de pilotaje para hacer nuevas construcciones y otras, como puentes y edificios. ¿Qué era este sistema de pilotaje? Arrojaban unos troncos al agua, unos troncos de árbol, y a continuación arrojaban toda clase de cosas, piedras, arrojaban hierba, arrojaban muchas cosas al lago para que se fuera haciendo firme. Así se la pasaban arrojando cosas hasta que llegaba a la superficie y ahora sí comenzaban a poner tierra. Se hundía un poco, se hundía hasta que ya llegaba a la superficie. De esta forma tenían un 2-in-1, que era la tierra donde iban a sembrar, y pues ya no necesitaban regar, ya la misma tierra se alimentaba del subsuelo, que en sí pues es el lago, y ya cuando de pronto llovía, pues era un plus. Pero así ellos se aseguraban de que siempre iba a crecer lo que ellos sembraran. Aparte de la chinampa, tenían no solo aquí en Anáhuac, sino allá en Sudamérica, porque existían los dos lugares, el sistema de terrazas, que era ir sembrando por niveles, para que así cuando ellos instalaran el sistema de riego, el agua que iba bajando del nivel superior, pues alimentara al inferior y así sucesivamente hasta llegar al de abajo, y pues así no se desperdiciaba nada. Regaban hasta arriba, iba bajando el agua y llegaba hasta la última terraza. Un ejemplo de esto es todavía en la zona arqueológica de Machu Picchu. Se alcanza a ver cómo este sistema, pues cuando llueve se va viendo cómo baja el agua y cómo abastece hasta los últimos niveles. Complementando un poco de lo que yo les comentaba de la cosmovisión, había una serie de deidades que estaban asociadas no solo a la lluvia y a la agricultura, sino también a la fertilidad de todo tipo, tanto de la mujer como de la misma tierra. Esta serie de deidades, y así se le puede llamar, yo le llamo más bien que eran como símbolos de una sola cosa dividida en muchas. El que los presidía pues era el tan conocido y famosísimo mundialmente Tlaloc. Voy a explicar brevemente qué significa Tlaloc. Viene de dos palabras, se utiliza la raíz de cada una de ellas. La primera es Tlaltecutli o Tlali. Tlali es tierra. Y Octli, que es la bebida que todos conocemos como pulque, que también era muy sagrada, por cierto, muy sagrada. Entonces, digamos que si juntamos estas palabras, viene de Tlali y Octli, Tlaloc, que es la bebida sagrada de la tierra, que es la lluvia. La lluvia es la bebida sagrada de la tierra. Aparte de Tlaloc, había otras deidades, como por ejemplo eran Chicomecoatl y también Cinteotl. Esta es una dualidad, Chicomecoatl es la parte femenina y Cinteotl pues es la parte masculina. Para el maíz tierno tenían a Xilonen, que es cuando apenas iba creciendo el maíz, que es como, por eso se le llama jilote a esta parte tierna. Y pues también existían otras como Chalchiutlicue, que es la parte femenina de Tlaloc. También existe Xochipilli, Xochiquetzal. Xochipilli es el niño de las flores y Xochiquetzal estaba asociada a la primavera. También Xipetotec estaba asociada a la fertilidad. Digamos que todos eran lo mismo, pero eran diferentes momentos. Por ejemplo, Xipetotec era cuando era la renovación. Xipetotec está desollado. Eso significa que la tierra se quitaba su antigua piel para ponerse una nueva, como hace en la primavera. Así es Xipetotec. Y por último tenemos también a los Tzentzotochtli, que son los 400 conejos. Y aquí entra en juego también una deidad que muchos conocemos también, porque es pues quien descubrió el pulque, y es Ometochtli Tepoztecatl, que tiene allá su teocalli en Tepoztlán, y pues lo conocemos precisamente por eso, ¿no? Porque descubrió el pulque, el octli, Ometochtli. Entonces tenían toda una serie de símbolos sagrados para venerar a esta, no solo al maíz, sino a todo lo que la tierra nos ofrecía. Y pues entonces así veneraban ellos a la lluvia, a la tierra, al agua, al sol, a todo lo que existe. Y no es adorar, no es tener ídolos, no, simplemente es reconocer lo que nos da vida y amarlo. Tan sencillo como eso. Y pues vamos a dejarlos con una rolita que viene muy adecuada para ir cerrando esta parte del programa, que hemos estado hablando del maíz, de lo que ellos sembraban, cómo lo sembraban y cómo le daban un sentido espiritual. Thank you. Niño fuego, blanca tortilla, fuego lento, andando juntos, inundan con calor la tierra. Las naciones, quiero seguir viviendo. Las naciones, quiero seguir respirando. Las naciones, quiero beber agua pura. Las naciones, quiero comer. Las naciones, quiero crecer. Las naciones, quiero vivir. Las naciones, quiero sembrar un árbol. Las naciones, quiero sembrar un árbol. Las naciones, quiero sembrar un árbol. Las naciones, quiero sembrar un árbol. Las naciones, quiero sembrar un árbol. Las naciones, quiero sembrar un árbol, las naciones ya, quiero sembrar un árbol. Sus brazos se alzan al cielo, sus pies abrazan la tierra, en sus semillas se encierra magia pura, amor del bueno. Dios los hizo en un sueño, esos que se hacen amando, y les quiero amar cantando, porque quiero agradecer que su vida me hace ser. Pues ya regresamos y bueno, hemos terminado con la parte del maíz y la agricultura, entonces ahora quisiéramos pasar a otro tema y empezar a hablar un poco pues de toda la expresión artística que tenían en aquella época. Para eso pues queremos hablar un poco de los instrumentos que se utilizaban, de la música que se realizaba y pues vamos a tener aquí una entrevista con un personaje que pues nosotros consideramos que es todo un experto al respecto. Él es, básicamente es autodidacta, pero sabe demasiado de instrumentos, él mismo los fabrica, y pues vamos a ver si nos puede compartir un poco de su conocimiento. Sí, para nuestras culturas no pasaba desapercibida la música, y crearon todo un sistema complejo de instrumentos y demás cosas que tienen que ver con la música para llevarla a cabo. Y pues ahora tenemos a una persona que está retomando todo lo que nuestros abuelos legaron. Él se dedica a investigar, también a rescatar esta profunda raíz musical. Bienvenido, Agustín, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches a todo el auditorio. ¿Cómo estás? Pues aquí un poquito nerviosón, pero así andamos, a sus órdenes. No, no te preocupes. Pues primero quisiéramos ver si tú nos pudieras platicar un poco, pues, de dónde has aprendido esto, cuántos años llevas haciendo esto de la investigación de los instrumentos. Bueno, una introducción y después pasamos a las preguntas. Perfecto. Sí, mira, de hecho, yo tengo poco tiempo realmente, Son como 12, 15 años en los que me he dedicado a investigar un poquito acerca de el instrumental antiguo, más que nada, que es lo que más me llama la atención. Y ojalá, o sea, todos los que estén escuchando, pues, sea agradable ese tipo de charla, ese tipo de compartir, más que nada, que otra cosa. Y pues, sí, llevamos más que nada una trayectoria un poquito corta en lo que es elaboración de instrumentos, sobre todo de barro. Que también hacemos tambor, sonatris y algunas sonajas y otro tipo de artefactos. Ahorita me dediqué más de bien, ¿no?, a lo que es barro en sí. A lo que es, como dijéramos, una síntesis de creación, ¿no? Utilizamos el aire, el agua, la tierra y el fuego. En este caso utilizamos, en vez de tierra, pues el barro, la arcilla. Y pues yo lo veo así como una síntesis de la creación. Perfecto. Bueno, podemos pasar a preguntarte algunas cosas a ver qué tanto podemos aprender. Adelante, claro. Bueno, primero quisiéramos saber qué tipos de instrumentos se utilizaban en el Anáhuac. Bueno, de hecho, eso tiene orígenes sumamente antiquísimos. No hay un dato exacto de cómo eran ese tipo de instrumentos. Hay dataciones científicas y todo. Pero realmente se trata más antigua. No fue del tema, pero sí a rememorar un poquito, ¿no? En el caso del hombre de Cromañón, hablando estrictamente de Europa, y ahorita pasamos a lo de aquí, se ha encontrado una flauta de viento de arriba de 90.000 años antiguos. Y igual piedra alcanzadora, hasta más llamados litófonos, que se utilizan prácticamente en todo el mundo. Y aquí no es la excepción, el llamado Tepalcuicatl, que desafortunadamente no lo tenemos, pero más adelante, si nos pueden evitar, ya oiríamos algo relativo a ese tipo de instrumento que pues, no es prehispánico. Prehistórico, igual que la flauta que mencioné. Pasando a lo que son los instrumentos antiguos de nuestros antepasados, pues no se sabe, vuelvo a la pregunta y vuelvo a la cuestión, de que ¿qué antigüedad tiene? Son sumamente antiguos. Tienes obviamente que uno se los arqueólogos, ¿no? Pues son aproximaciones. Y pues sí hay bastantes lagunas, es más lo que se ignora que lo que se sabe. En cuanto a los tipos, o sea, ¿ya se utilizaban instrumentos similares a los de ahora? Me refiero a, ¿había percusiones, había instrumentos de viento, había...? ¿Cuáles eran los tipos en sí? Bueno, digo que son los instrumentos de fricción, se llaman raspadores, que desconozco su nombre en el indígena, no, la verdad no he tenido este dato. Realmente hay lagunas, como lo más decir, pues lo voy a repetir, en todo esto. También hay... otro tipo de instrumentos que son de barro, como sonajas de barro, que tampoco tenemos disponibles aquí, pero el sonido es muy diferente a una sonaja, a una yacaspi, en lo que conocemos la danza, esa de calabazo, es diferente, pero sí también había sonajas metálicas, esas de oro y de otros metales preciosos, y obviamente cuando llegaron los castellanos, pues unieron todo, ¿no? ¿Y en qué se inspiraban para hacer este tipo de instrumentos? ¿Había algún origen específico o...? Más que nada yo pienso, a mi forma de verlo, es recrear los sonidos de la naturaleza. No era la música que nos comentan algunas personas, porque hasta la misma palabra música es desconocida en cualquier lengua indígena, no existe. Ya estamos así en esta aglomeración de pueblos occidentales, y cuando oímos hablar de música prehispánica, pues ya hay como que una fusión entre lo de Bonetopa y lo que obviamente es nativo de aquí, ¿no? Pero les repito, la palabra música no existe en ninguna lengua indígena. Es bien diferente, yo prefiero llamar los sonidos ancestrales. Simplemente recrear a lo que ellos hacían. Yo pienso que al inicio de cualquier civilización indígena, hablando genéricamente todas, pues pienso que fue de esta forma, ¿no? Más que nada inspirarse en los cantos de los animales, en el llamamiento que ellos hacían con algunos instrumentos. Voy a tocar uno. Eso yo lo llamo y le llamo Huilacapixtli, llamado comúnmente Carina, aunque su nombre correcto es Huilacapixtli. Pilotl, paloma, que suena como paloma o el paloma. Voy a tocar otro artefacto que rememora lo que es el viento. Voy a tocar otro artefacto que es lo que llaman comúnmente palo de lluvia. Obviamente ese tipo de artefacto llamado palo de lluvia, nombre correcto, el lengua es chihuahuatli, pues no podemos ubicar tonos ni notas musicales ni nada de esto, es una recreación ambiental, una recreación de un sonido natural, de la lluvia en este caso, igual que el viento. ¿Puedo tocar otro? Y bueno, para hacer este tipo de instrumentos, ¿qué materiales se utilizaban? En el caso de los palos de lluvia, llamados así comúnmente, se utilizaban pues varias huertas. Puede ser cañas secas, puede ser la cáscara de cactus volteada con las espinas para adentro, y guilletes de piedra de río o de hormiguero, o de otro tipo de semilla dura que diera este tipo de sonidos. Es lo que se cree porque realmente pues los materiales cuando se llegan a encontrar, hay muchas dudas de qué son. Porque un material perecedero, como en el caso de este tipo, pues es difícil que se conserve. En el caso de lo que es las ocarinas, pues es el barro, la arcilla, que conocemos comúnmente, y también se utilizaban, se cree que para las basas huecas, en el caso de las que se emplean para hacer las sonajas también. ¿Y existen algunas características, así peculiaridades de los instrumentos que se utilizaban aquí y se desarrollaban con respecto a otros contemporáneos del resto del mundo? Pues hay muchas, obviamente cada grupo a su forma. A veces eran los intercambios precisamente culturales, intercambios comerciales, que se dieron como que de muchos instrumentos. En el caso de necesito estudiar la cultura chinca, la cultura de Nazca y otro tipo de culturas de allá, de Perú, de Bolivia, de Venezuela, de otro tipo de países de Sudamérica, y encontré mucha similitud en muchos instrumentos. La antara, llamada comúnmente flauta de pan, pues, también se utiliza. Era de un material que conocemos, pero hay labradas en barro, hechas en barro, tipo de ejecutantes de esos instrumentos, de los que ya estoy mencionando, lo que es la santada y las flautas de pan, que viene siendo un equivalente, ¿no? No es exclusiva de los griegos, no es exclusiva de los incas ni de los pueblos sudamericanos, de todos ellos. Yo siento que es genérica en todo el mundo. Yo siento que también no hay flautas muy cercanas. En el caso de las aquí también había una baja. Y vuelvo a tipo de figuras que podemos encontrar en un libro que actualmente ya no se edita. Se llama Instrumentos Musicales por Cortesinos, que lo editaba en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero ya no se edita. Aquel que lo posea, pues, puede checar este tipo de figuras que están en este libro, en fotografías o bien. Entonces, de acuerdo a lo que hemos dicho anteriormente, no, ellos no tenían una estructura musical como tal, o sea, solo eran sonidos aislados, o sí conocían las notas musicales. Mira, se cree que había una especie como que de forma de ejecutar ciertas notas, vamos a llamarlo así en términos entendibles, aunque se desconocen. No, de hecho, Fray Bernardino de Sahagún y otros autores que nos han legado un poquito de la historia antigua, nos hablan de que junto a los huevos, se tendían los petates, junto con los amoxlis códices, con los teohuicates o cantos sagrados. Se cree que en ese tipo de amoxlis códices venían inscritos los himnos sagrados y su correspondiente, digamos, partitura. Es lo que nos narra Fray Bernardino de Sahagún y otro tipo de autores que ahorita están adelante, pero eso sí está documentado. De hecho, Alvarado Tezocomo, un historiador de Texcocano, de algo similitud, pero muy, muy similitud con lo que ya habíamos mencionado. De hecho, él habla del famoso Micatl, el canto del difunto. En este tipo de ceremonias también está involucrado la música, vamos a llamarle música, sonidos. Ellos tocaban de acuerdo a cómo hubieran fallecido la persona en cuestión, de cómo era su velorio, vamos a llamarlo así, cómo era la ceremonia. Él hablaba de que se tendía al difunto y se entraban las ancianas llorando y bailando al ritmo de tlapanhuehue el bajo. Esto es un tambor de tierra tipo huehue, pero con un sonido grave, que es lo que nos entender. A veces se tocaba solo el teponazo. Esto variaba de acuerdo a la calidad de vida del difunto. Y si le empezamos a buscar más a la historia, nos encontramos con flautas, nos encontramos con demás artefactos que eran utilizados en ceremonias muy específicas. Ahorita no tenemos aquí una flauta muy especial, pero era la flauta de Émpolo. Esta flauta se dice que se tocaba para saludar la salida y retirada del sol, supuestamente por un llamado sacerdote. En el caso de cuando salió el sol, se le recibía a veces también con un toque de caracol, a veces también con esta flauta, que se le llama flauta de Émbolo. Desconozco su nombre en lengua náhuatl, pero sí se cree que este tipo de artefactos fueron una influencia para los náhuatl, porque estas flautas las encontramos sobre todo en el Golfo de México, ahí con los Totonaca y con otro tipo de culturas después de los olmecas. Entonces podemos concluir así, que sí conocían una estructura musical y que esta formaba parte de, digamos, de su vida tanto cotidiana, pero más de su vida ritual. De hecho, era todo vinculado a lo que y música que ellos hacían era propicio para generar estados de conciencia, digamos, alterados, era propicio para la meditación. ¿Esto es verdad? Voy a tocar un instrumento, es una flauta doble, y ustedes dejo a su consideración lo que vayan a sentir. Este tipo de batimiento se le llama comúnmente a cuando se tocan dos tubos al mismo tiempo y se hacen los cambios de notas, vamos a llamarlo así, pues generan sonidos que sí pueden afectar ciertas sustancias a nivel cerebral. Y entonces sí es creíble que se utilizaba con fines netamente de estados alterados de conciencia, junto con plantas sagradas. Es la creencia que se tiene. En el caso de las flautas triples mayas, que aquí tengo una y ya me voy a ejecutar. Un tipo de sonido que nos puede llevar a un estado alterado de conciencia de acuerdo a la capacidad de cada persona, de acuerdo al sentir y la percepción. Estos instrumentos se creen que era para desarrollar este tipo de percepciones y también como una especie de ofrenda a las divinidades, ¿no? A las fuerzas de la naturaleza.

¿Agustín? ¿Agustín? Aquí están. Ah, ok, bueno, ya regresamos porque se nos cortó la comunicación. Pero, pues, ¿te parece si hacemos una conclusión de lo que estábamos hablando? Y después claro. De eso, pues, si nos puedes hacer así como una demostración con todos los instrumentos que tú tienes y fabricas, pues nos encantaría. Claro que sí, adelante. ¿Agustín? Aquí estamos. Agustín. Sí, está ahí. ¿Sí? Pero... Bueno, espero. Pues si quieres, nada más armamos la conclusión general. Bueno, si nos quieres decir rápido, para la gente que quiera más información, ¿dónde la puede encontrar? Y después de eso vamos con la demostración de los instrumentos. Ok. Bueno, podemos decir la impresión que estos instrumentos tienen más fin ceremonial que otra cosa. Podemos también dar la conclusión de que muchos instrumentos deberían ser considerados como sagrados. En el caso de algunos instrumentos de viento, eran utilizados, dicen por ahí que contienen sacrificios humanos y otro tipo de ceremonias. Realmente es una falsedad, ¿no? Y algunas personas utilizaban para asustarse entre grupos sexuales, como también. No creo nada posible eso, ¿no? Pues se verían entre estos libros cuando están frente a como si el libro de la muerte, que le llaman, cuyo nombre correcto es Hecatelchistri, el que ya habíamos explicado anteriormente. Cuyas ceremonias se creó que eran más vinculadas a Quetzalcóatl y a ceremonias vinculadas al inframundo, en el caso de. Pudiera ser para despedir funerales, ¿no? Muchos instrumentos que desafortunadamente ahorita no saben de su origen y su uso exactamente. Pero pues algunos probablemente no saben que eran siempre utilizados para. Y bien, cuando van a ver videos con los que se elaboran, pues por mi parte, porque agradezco a ti. Y nos voy a agarrar estas cosas aquí. Bueno, pues te agradecemos mucho por haber compartido con nosotros. Y pues como te decía, ya nada más nos gustaría escuchar un poquito más de los instrumentos. No sé qué nos puedas ahí enseñar con las flautas que tienes y que tú haces. Ahí van, algunas cosas, ojalá te agradezcan. Te agradezco a todos los que nos están encaminando, un saludo, un abrazo, muy buena noche. ¿Cuál es igual? Thank you. estamos escuchando a Agustín, que nos está dando una demostración de los instrumentos prehispánicos que él mismo fabrica, la mayoría hechos con barro. Esto que acaban de escuchar es una chincha de las culturas peruanas, de las culturas incas, de los hermanos de allá del sur de América. Pues te agradecemos mucho la intervención, la entrevista y pues haber accedido a compartir con nosotros un ratito, y pues te mandamos un fuerte abrazo y esperamos poder seguir en contacto contigo para aprender más. Claro que sí, al contrario, gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir más que demostrar. Tlazo Kamati, Agustín, Ometeotl. Ometeotl, Tlazo Kamati, mira. Bueno, pues ahí estuvo Agustín García Reyes, todo un conocedor de los instrumentos hechos de barro. Y un poco más, ya escucharon que algunos de ellos suenan bastante loco. Y pues después les vamos a pasar un link donde pueden irlos a conseguir. Los vende, los hace. Y pues ahora vamos a pasar nosotros a hacer un poco de música aquí en la cabina, con algunos instrumentos que se utilizaban antes. Y pues algunos de ellos, como algunos silbatitos que vamos a tocar, son hechos por nosotros. Y otros que tenemos aquí, como las percusiones, son hechos por un amigo. Y pues nos vamos a preparar para tocar esta música. Espero que les guste. Somos principiantes haciendo música, pero lo hacemos con el corazón. Ometeotl. Bueno, pues eso fue algo que preparamos con los instrumentos que hicimos. Y pues ahí vamos aprendiendo un poco de todos. Y pues Tlazocamati. Nunca habíamos tocado una canción en vivo. Pero pues ahí está, con el corazón, como todo lo que se debe de hacer en este mundo. Y pues, pues ahora aprovechando que está aquí la cabina llena, y a ver si los compas quieren debrayar un poco. Entonces, pues, ahí sí cada quien quiere agarrar un instrumento y pues entrarle un poco al... a relajo. ¿Quieres este? Yo ese. ¿No? ¿Qué se muestra? ¿El tamborcito? Sí, yo quiero este. Bueno, pues esto va a sonar un poco, pero pues también es parte del programa el de Braille, y pues aquí está toda la banda ya lista para tocar algo realmente improvisado, y pues viene de ahí, banda. Prometeo. Gracias, Salvador de la Vida, por estos momentos con la banda. Acá festejando el programa 156 de Viaje Sonidero. Felicidades a los compas de Reggae Ambulante, Viaje Sonidero, por todo este esfuerzo, toda esta chamba. Tlazo Camati, felicidades. Bueno, pues después de estos momentos tan sublimes acá con la banda, haciendo un poco de música improvisada, espero les haya gustado. Ya vamos dando, pues ya vamos terminando nuestra intervención acá en este especial. Y ahora queremos tocar un tema, pues importante, bastante polémico. Y pues que gracias a esto que pasó, es como se transformó este lugar que llamamos Anáhuac. Se transformó en esto que ahora conocemos. Y pues quién sabe si para bien, para mal, simplemente se transformó. Y ahora los dos mundos están conectados. Todos los mundos, todo el mundo está conectado. Y pues el tema del que les quiero hablar, ya casi para ir concluyendo, es del auge y la caída de México Tenochtitlan. En programas anteriores les expliqué cómo fue que se crearon algunos centros como Culhuacán, Azcapotzalco, Tenochtitlan. Y pues ahora les quiero platicar un poco de qué motivos propiciaron que lo que conocemos como México Tenochtitlan se convirtiera en ese gran centro político, religioso, económico, religioso, espiritual. Y pues posteriormente en un imperio, el cual pues comenzó a subyugar a todos los de la Anáhuac. Una de las principales causas que hicieron que los mexicas fueran los amos y señores de estas tierras, recordemos que ellos venían peregrinando del norte, muy del norte, y por lo tanto, por la geografía de México en estos lugares, como es árido, es desierto, eso forjó el carácter. El carácter de los primeros aztecas y después mexicas, debido a que tuvieron que sufrir mucho en el desierto, bajo el sol, con las espinas, los animales, caminar mucho, perecieron muchos de ellos, se perdieron hijos, se perdieron abuelos. Y cuando llegaron acá al valle de Anáhuac, pues ya estaba ocupado, ya no había lugar para ellos, y a base de voluntad, como ya mencioné, de donde no había lugar, ellos se hicieron un lugar, cruzaron al centro, al corazón de la Anáhuac, hasta el islote situado en el valle, en el lago. Y primero tuvieron que sufrir muchas indignidades, estuvieron bajo el vasallaje de los tecpanecas, aquel personaje Maxtla que los tiranizó. Pero ellos eran guerreros, ellos eran inteligentes, ellos eran conocedores de la naturaleza y también eran, pues tenían un sentido cósmico, desarrollaron un sentido de destino. Es lo que hace que los humanos sepan qué hacer en la Tierra, sepan su misión, la desarrollen tanto en lo personal como en lo colectivo. Eso lo tenían los mexicas. Así que, debido a esa inteligencia que tenían, supieron aliarse con otros dos pueblos, con el de Texcoco y también con el de Tlacopan. ¿Por qué eligieron estos pueblos? Bueno, uno de ellos tenía los hombres, tenía un gran ejército, y el otro tenía las armas, así de sencillo. Usaron las armas que tenía este pueblo y usaron todo el ejército que tenía el otro para ellos comandar la Triple Alianza, la cual derrotó a los tecpanecas. Bien, cuando fueron derrotados estos, pues quien asumió el rol de la hegemonía en este lugar, pues fueron ellos mismos, los mexicas. Así es que para esto, uno de los personajes que jugó un papel súper importante fue aquel que se conoce como Tlacaelel, Tlacayelelzin, ya que él pues fue quien realmente estuvo detrás de todo el auge, todo el resurgir de los mexicas. Voy a platicar una historia breve acerca de Tlacaelel, para que de este suceso que les voy a platicar se desencadena todo lo demás. Tlacaelel era un mexica hasta ese tiempo desconocido, y hubo una convención, digamos, un como encuentro espiritual en Cholula, que ahí es donde se almacenaba todo el antiguo conocimiento, y donde estaba la hermandad de la serpiente, la hermandad blanca de la serpiente emplumada de Quetzalcóatl. Invitan a Moctezuma y Huecamina, a Tlacaelel y a Nezahualcóyotl. ¿Por qué? Porque el supremo sacerdote sentía que sobrevenía su muerte, y pues este quería trascender otorgándole el emblema sagrado de Quetzalcóatl, el cual era un ejecacóscatl, un caracol cortado, y tenía que elegir a su sucesor. Así es que este elige a Tlacaelel, aquel desconocido, aquel recién iniciado en la hermandad blanca, pero con un gran corazón. Así es que de este hecho, que él recibió el título máximo de la serpiente emplumada, se enoja aquel tirano Maxtla y va y mata a Chimalpopócatl. Aquí entra en juego una persona muy importante también, la cual se llama Citlalmina, la cual, al ver que matan a Chimalpopócatl, cuando Moctezuma llega y les reprocha a los mexicas que por qué dejaron que muriera el rey, si se le puede llamar así, el Tlatoani, el de la palabra, pues los exhorta a luchar, pero ellos, acobardados, pues no lo hacen y se acobardan un poco. Así es que Citlalmina junta a las mujeres del lugar, junta a las guerreras y toma las armas y las invita a luchar. Los jóvenes que ven esto, pues también se unen. Esta figura Citlalmina ensalza el valor del mexica, es como si les picara el orgullo. Y de ahí hay un resurgir de todo tipo, político, económico y sobre todo cultural. Bien. Este resurgir cultural desemboca en una creación de los mexicas, en un estilo artístico único, el cual se había ya, digamos, quedado estancado. El arte provenía de la era de los toltecas, todo el estilo era tomado de los toltecas, pero los mexicas, a partir de todos estos sucesos que se desarrollan en muy poco tiempo, comienzan con esa responsabilidad cósmica a explotar su verdadero ser, y pues como muestra tenemos en el sentido artístico aquellas dos grandes piedras labradas que están en el Museo de Antropología, como lo es pues el ícono máximo de nuestra cultura, la Piedra del Sol, la que es conocida, la mal conocida o mal llamada Calendario Azteca, y la otra es Coatlicue. Estas piedras, este estilo es único del mexica, con un toque de tolteca, pero es un arte propio. Entonces, todo este resurgir cultural va a desembocar posteriormente en que ellos crece su hegemonía y posteriormente se pervierten. De esto les voy a platicar después de la canción que vamos a mandar a continuación. Y vamos a hablar un poco de qué sucedió después y por qué sucedió. Nuestro sol se ha ido. Nuestro sol se ha ocultado y nos ha dejado sumidos en las sombras. Pero sabemos que volverá a salir. Por ahora no sabemos cuándo. Pero mientras permanezca allá en la mansión de la muerte, reunámonos, estrechémonos y guardemos en lo más profundo de nuestros corazones todo lo que amamos y consideramos un tesoro. Destruyamos nuestros recintos para pensar, nuestras escuelas de canto y de danza, nuestras escuelas para niños y para doncellas. Que queden desiertas las calles y de hoy en adelante

Por allá de los años 1519 se vieron en las costas del Golfo de México algunos barcos desconocidos que ellos llamaban cerros flotantes. Se informó inmediatamente al Tlatoani, Moctezuma, Xocoyotzin que aquellos estaban en el mar. Para esto, Moctezuma ya había tenido una serie de presagios antes. Recordemos que aparte de gobernante, él trabajaba el plano metafórico, el plano metafísico, el plano espiritual. Y pues él ya había tenido una serie de visiones que así se lo presagiaban. Yo creo que todas estas visiones fueron lo que le impidieron hacer algo, de poner un poquito más de resistencia cuando ellos llegaron, ya que realmente fue nula la resistencia que puso él. Aquí debo comentar que dentro de los presagios había un, pues una promesa de alguien, de un personaje muy importante, que prometió volver en un año Seacatl, año uno caña. Y este personaje pues no es otro más que el legendario Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl, el cual desapareció en un año Seacatl y prometió volver en un año del mismo nombre. Curiosamente y coincidentemente, el año 1519 era ese año uno caña. Para, y por si esto no fuera poco, en ese año se cumplían exactamente 5 huehuetilistlis, o 520 años de que había desaparecido Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl. Tanto el número 52, 520 y 1040 son importantísimos cuando se estudia o se trata de comprender a Quetzalcóatl y estos periodos. Estas dos cosas, que pasaron 520 años, que era un año Seacatl, les daba como la pauta a los mexicas de creer que había regresado este personaje Quetzalcóatl, al cual recibieron con oro, con piedras preciosas, con muchos regalos. Error, porque estos españoles venían ávidos de poder, venían ávidos de riquezas, de oro. Cuando aquellos mensajeros enviados por Moctezuma llegaron con estos presentes, pues literalmente yo creo que les brillaron los ojos a estos y dijeron, a ver, ¿dónde hay más de esto, no? Otra cosa que les ayudó a estos invasores y que sirvió en mucho para que se llevara a cabo la conquista, la mal llamada conquista, porque eso fue una invasión, eso fue una barbarie, fue que en ese tiempo ya los mexicas pues habían excedido en tributos a los pueblos, habían hecho muchas guerras, habían avasallado a muchos pueblos y los cuales estaban en descontento, principalmente sus acérrimos enemigos, los tlaxcaltecas, los cuales nunca pudieron vencer, pero que los mexicas se afanaron, se empecinaron en conquistarlos y eran los que más les hacían la guerra. Curiosamente, Tlaxcala se encuentra en el paso del Golfo de México al centro, y pues cuando pasó Cortés por ahí se enteró de la situación, y por el odio que habían generado los mexicas en todos los pueblos, principalmente los tlaxcaltecas, estos se les unieron, porque Cortés les mintió, les dijo que si se unían a ellos, ellos les iban a ayudar a derrotar a los mexicas y que los tlaxcaltecas iban a tener un lugar especial en ese nuevo gobierno, el cual iba a estar precedido por los españoles. El ejército de los tlaxcaltecas era numerosísimo, eran muy aguerridos, eran muy, muy valientes, y también eran expertos en el arte de la guerra. Pero definitivamente, y lo que yo creo que a nivel cósmico, a nivel espiritual, causó la debacle de los mexicas, fue que ellos rompieron el pacto sagrado de Quetzalcóatl, el cual consistía en no hacer sacrificios humanos. Y pues vaya que los mexicas realizaron sacrificios humanos. Hay todo un debate y hay polémica en base a esto de si los realizaban o no. Hay evidencia de que sí los realizaban, y aunque no los realizaran, sí es cierto que los tributos que pedían a los pueblos cada vez eran más altos. ¿Cómo no iba a crecer el descontento de estos pueblos? Así es que esto propició que también muchos pueblos de alrededor se les unieran, no solo los tlaxcaltecas. Cuando llegaron los españoles había una inestabilidad aquí, una inestabilidad social, la cual aprovecharon muy bien. Así es que bueno, estos motivos fueron los principales que, coincidencias o no, propiciaron y ayudaron en mucho para que se lograra la conquista. Después murió Moctezuma y pues después asumió el cargo Cuauhtémoc. Él fue uno de los que comandó aquella batalla que se llevó a cabo en esas calles de Tlacopan cuando expulsaron a los españoles. Y pues en lo que se le conoce como la noche de la batalla de la noche triste, en la cual pues los persiguieron hasta los rumbos de Popotla y posteriormente se replegaron y huyeron nuevamente a Tlaxcala. Para concluir, voy a comentar lo que definitivamente puso punto final a la lucha, y fue que Cortés era una persona sí inteligente, hay que reconocerlo, pero muy ambiciosa. Él se dio cuenta de que cuando él entraba por las calzadas de la México Tenochtitlan, los mexicas le salían al paso por los canales, en canoas. Así es que, curiosamente, sobrevivió una de sus manos derechas, la cual era un experto en construir barcos. Regresó a Tlaxcala y construyó 6 bergantines grandes, los cuales pudieron, grandes y a la vez no tanto, por el tamaño les permitió entrar por los canales de la Gran Tenochtitlan y pues desde ahí con sus arcabuces, con sus cañones, comenzar a atacar la ciudad. Estudió muy bien todo lo que pasaba, la geografía, la forma de organizarse de los mexicas, y pues dio la estocada final, la cual pues se conoce como la gran matanza del Templo Mayor y posteriormente pues la gran batalla de Tenochtitlan. De esto se debe de aprender mucho, que principalmente uno no debe de abusar del poder. Debe de haber hermandad, debe de haber unión entre los pueblos, y que cuando se abusa del hermano, del ser humano, entre nosotros mismos, pues definitivamente va a venir la guerra. Así es que yo desde este lugar, desde Culhuacán, desde la cabina de Viaje Sonidero, hago una invitación a la paz, al respeto, a la dignidad humana y al mismo ser humano. Ometeotl. Y pues ahora vamos a ir a una cancioncita que ustedes estaban ya escuchando previamente, la cual es un dub y está mezclada con la última consigna de Cuauhtémoc, o el último mensaje de Cuauhtémoc, la cual también se conoce como consigna de Anáhuac, y en la cual Cuauhtémoc invita a que se guarde el conocimiento para que cuando alumbre el nuevo sol resurja, salga a la luz y nuevamente los niños comiencen. Nuestro sol se ha ido. Nuestro sol se ha ocultado y nos ha dejado sumidos en las sombras. Pero sabemos que volverá a salir. Por ahora no sabemos cuándo. Pero mientras permanezca allá, en la mansión de la muerte, ¿cómo será? ¿Cómo se reunirá? ¿Cómo tomará fuerza? ¿Y cómo concluirá nuestra gloriosa Anáhuac su grandioso destino? Totonal Yomotlati. Totonal Yeixpoliu. Iwan Sentlayoguaya Noteshkatej. Matik Maktik Ha Oksepa Gualas Oksepa Kisaki. Iwan Yankui Kotikan Teshtlawiliki. Machnoka Toyolnepan Tlatik Tlatikan. guaya no texcate. Matik matik ha oxepa guala soxepa kisaki. Iwan yanku y cotican texca wiliki. Mas no catoyol nepan tlatik tlatika. The song is over and I think I rhymed all the way through that. Bueno, y pues ya regresamos, entonces vamos a hacer un cambio de tema. Estuvimos hablando de todo el auge y cuáles fueron los motivos de la caída del Imperio Mexica, y ahorita vamos a empezar a hablar así como de ya de la parte de su vida cotidiana. Queremos hablar un poco de la vida saludable, de un estilo de vida saludable. ¿Qué de esa época se puede retomar ahora para poder pues tener un mejor estilo de vida? Y cómo lo podemos mezclar pues con las cosas actuales, ¿no? Entonces, primero vamos ahí con un audio que vamos a poner y de ahí empezamos a hablar de este punto. No debe de haber. ¿Qué alimentos consume habitualmente? Bueno, lo que es leche, verduras, frutas, pan, carnes, pescado. Sí, sobre todo verduras, pescadito, un poco de café, sería todo. ¿Y cuáles considera que son indispensables para una buena alimentación? Bueno, sobre todo debe de ser balanceado, no debe de haber más cargado productos, por si algo, mucho carbohidrato, azúcares. Yo creo que dentro de una dieta no debe de haber refrescos, no debe de haber demasiado dulce, todo lo que sea natural. Sí, se puede de todo, claro, pero debe de estar balanceado en base al plato del buen comer. ¿Qué alimentos consume habitualmente? Para darle el consumo a mi familia, más que nada, es pollo, huevo, frutas, lo que es papaya, manzana, plátano. ¿Sí? En la casa siempre hay leche, yogur, cacahuate, para la fruta con yogur. ¿Qué más? Queso, procuro tener siempre agua, lo que es agua jamaica hervida para hacer agua. No le entramos al refresco casi nosotros. ¿Qué más? ¿Cuáles de todos esos alimentos considera que son indispensables para su buena? La carne, el pollo, la fruta, el yogur, todo eso, el huevo, ajá. Y lo que creo que no mucho, pero que nos encanta mucho es el pan, ¿no? Lo que son las harinas, pero pues nos gustan, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Ejemplo, ¿los lácteos cree que son indispensables para la buena alimentación? Creo que sí son indispensables por el calcio, porque tengo una hija que está embarazada ahorita, y mira, tú le ves y no tiene problema de nada. Yo siempre les di mucho lo que fue leche, yogur, huevo, pollo. La carne, y yo veo a ella que ahorita en su etapa, que tiene 6 meses de embarazo, yo la veo bien, la veo con una salud muy muy buena. Ella me ha dicho que es gracias a la alimentación que se le dio. Pues como hemos escuchado, existen muchos mitos alrededor de la alimentación. Se cree que hay muchos alimentos que son indispensables, que se tienen que consumir porque son el único aporte de algunos nutrientes que necesitamos. Por ejemplo, los lácteos. Se cree que es necesario consumir lácteos porque es la única forma de obtener calcio, pero esto no es verdad. De hecho, los lácteos se han asociado a alguna especie de enfermedades, por ejemplo, la diabetes, por ejemplo, problemas cardíacos, o también propician mucho la aparición de alergias. Entonces, en realidad, no hay nada que compruebe que son necesarios dentro de la dieta, puesto que existen otros alimentos que pueden sustituir los lácteos para aportar calcio, como son las acelgas, que tienen gran contenido de calcio. También la col rizada, el brócoli, el repollo, las espinacas y también los garbanzos. Entonces sí existen alternativas para eliminar estos alimentos que se ha comprobado que son dañinos, sobre todo para el hígado, que es el que tiene que pues, rifarse ahí y degradar todas las grasas, porque en general la leche es mayor cantidad de grasa que otra cosa. Por ejemplo, también se cree que las carnes tienen que ser consumidas a fuerzas porque aportan proteínas. Sin embargo, existen otros alimentos que también aportan gran cantidad de aminoácidos que son los nutrientes que se necesitan, como son los frijoles, los garbanzos, las lentejas, también la quinoa, y las mismas semillas del cáñamo aportan gran cantidad de proteínas. Entonces hay alternativas para eliminar estas carnes. ¿Y cuál sería el motivo por el cual tenemos que eliminarlas? Pues principalmente porque actualmente es muy difícil encontrar un carne que estemos seguros que es sana, debido a que pues se utilizan gran cantidad de hormonas y de sustancias para acelerar el crecimiento pues de los animales, y estas hormonas finalmente las consumimos nosotros. Básicamente eso es pues el punto por el que se deberían de eliminar el consumo de carnes actualmente. Y pues nada más queremos mencionar después de esto tres órganos del cuerpo que son muy importantes y que tanto actualmente como desde la antigüedad pues se sabía que tenían funciones importantes y por eso eran pues digamos que un punto ahí al que le ponían mayor atención. Uno de ellos es el hígado. ¿Por qué es tan importante? Pues porque ahí se lleva a cabo todo el metabolismo de grasas, de carbohidratos y de nitratos. Y pues sirve en general para limpiar el cuerpo, entonces por eso hay que cuidarlo. Y pues como alternativas para alimentos que lo fortalecen tenemos la toronja, la zanahoria, el betabel, también el té verde y todas las hortalizas en general de hojas verdes. Otros órganos importantes son los riñones, que también ayudan a eliminar las toxinas y a regular el metabolismo, y también pues ayudan a regular la presión sanguínea y ahí se producen hormonas. Entonces, para cuidarlos recomendamos consumir betabel, arándanos, apio, fresa y piña. Y por último, otro órgano que es de suma importancia, pues es el corazón, ya que sabemos que sirve para bombear la sangre y también ahí se lleva a cabo la oxigenación de la sangre. Y pues también es importante cuidarlo, para eso se puede consumir salmón, tomates, manzanas, granada y plátano. Y pues desde entonces nuestros antepasados sabían que el cuidado tanto de su alimentación como de la parte mental, emocional y espiritual pues era importante para una vida integral, ¿no? Y feliz. Entonces, al respecto, pues no sé qué nos puede comentar el compadre de acá del Tionahuatili, ya para ir cerrando. Pues sí, ellos cuidaban mucho de sí mismos, tenían una comunión con la naturaleza, y así como sucedía con el maíz, que ellos dependían del maíz y el maíz también dependía de ellos, pues con lo que comentaba la compañera acá de que el hígado era uno de los más importantes, hay una figura ya en el Museo del Templo Mayor en donde está un ser de barro donde tiene como un órgano saliendo. Este es el hígado, el cual ellos consideraban que ahí se almacenaba la energía vital, la cual se le conoce como iyotl. Y también conocían qué debían comer y qué no. Que por ejemplo, a los niños pequeños les daban el aguamiel, la cual les alimentaba, pero también desde pequeños va estabilizando los niveles de triglicéridos, de colesterol, y va aportando algunas clases de aminoácidos que son esenciales en esa edad y otras cosas. Ahora les quiero hablar, para ya ir cerrando esto y lo que dio pie a que pues ellos cuidaran también de sí mismos, era que conocían perfectamente que el cuerpo humano no era solamente el físico y la mente, también era el ser emocional y también era, por supuesto, el ser espiritual. Ellos sabían de la existencia de 4 cuerpos, los cuales están relacionados directamente con los 4 tezcatlipocas. Voy a decir qué tezcatlipoca se asocia directamente con cada cuerpo y cómo lo podemos cuidar, qué alimento le podemos dar para que este esté sano. Me voy a comenzar con el plano físico, el cual estaba a cargo de Quetzalcóatl, que era muy importante cuidar el físico, obviamente, hasta hoy, ¿no? Y pues para esto necesitamos tomar buena agua, necesitamos comer cosas buenas, buenos alimentos. Y Quetzalcóatl pues hacía ayunos, el Quetzalcóatl físico hacía muchos ayunos, hacía también pues algunas penitencias y también trabajaba mucho lo que es su parte mental. La parte mental, ojo, aquí estoy hablando de la parte intelectual, de la parte racional, de la parte lógica, matemática. No es lo mismo hablar de una inteligencia emocional o de una inteligencia intelectual, aunque tenemos varias inteligencias, no solo estas dos que mencioné. Y para esto, en la parte mental, pues estábamos asociándolo a lo que es la parte de Xipetotec. Que Xipetotec representa esta parte intelectual. ¿Cuál es el alimento de esta parte, de este cuerpo? Pues es leer, es ejercitar nuestro cerebro, es llenarnos de conocimiento. Y pues este es el alimento de este cuerpo, de la mente, en un plano puramente intelectual. Hay que estar constantemente evolucionando, informándonos, adquiriendo conocimiento. El siguiente cuerpo es el de Tezcatlipoca, el cual está asociado a las emociones. Para tener una buena salud necesitamos saber controlar nuestras emociones. Hay veces que una enfermedad no tiene su origen en el plano físico. No la obtenemos por medio de un virus, no la obtenemos por medio de una bacteria, no la obtenemos por medio de algo que comemos. Sino, tan sencillo, hay veces que nos enojamos y eso puede ocasionar que nuestro hígado tenga ahí una serie de problemas. También cuando guardamos rencor, cuando odiamos, se genera una emoción que repercute directamente en el cuerpo. Otra muy importante es cuando nos estresamos. Cuando nos estresamos demasiado, se comienza a tensar la espalda, la parte de la escápula, y eso desencadena una serie de contracturas que a veces pues no nos dejan vivir, ¿verdad? Entonces hay que poner mucha atención a las emociones, hay que trabajar la parte emocional, hay que saber perdonar, hay que amar, hay que hacer muchas cosas para esto. Y finalmente hablamos de un plano espiritual, el cual está directamente relacionado con la voluntad y con Huitzilopochtli. Huitzilopochtli representa la guerra sagrada, representa el sol, representa esta guerra sagrada interna, personal, que día a día y que nunca nos deja, se lleva a cabo en cada uno de nosotros, y que debemos estar muy equilibrados en esa parte espiritual. Debemos de equilibrar nuestros cuatro cuerpos para que seamos un ser integral, completamente sano. Primero individualmente y posteriormente a nivel colectivo. Así es que tenemos mucho trabajo por hacer, cada uno de nosotros, para llegar a una masa crítica de personas saludables. Y pues con esto vamos terminando esta intervención en este programa 156 del Viaje Sonidero. Y únicamente nos queda volver a dar las gracias por que nos invitaron, y vamos a terminar con una conclusión de todo lo que estuvimos hablando, de cómo es que todo este conocimiento ancestral nos puede ayudar en el presente. Yo puedo concluir que todo este conocimiento que ellos tenían, principalmente el conocimiento de sí mismos y de la naturaleza, nos puede servir hoy día para todos los problemas que estamos enfrentando. Conocernos a nosotros mismos, respetar a la naturaleza, pero no solo respetarla como un ser aislado, sino integrarla a nosotros, verla como un todo. Nosotros formamos parte de ella. Nosotros le pertenecemos a la tierra, no la tierra a nosotros. Hay que respetarla, hay que amarla y hay que hacernos una sola cosa. El conocimiento que nos legaron los antiguos hoy día se encuentra tan vigente que nos puede sacar de los más profundos problemas. Estamos enfrentando una hecatombe climática. Volviendo a amar a la naturaleza, volviendo a nuestra raíz, es como podemos rescatar no solo a quien nos da de comer, sino a nosotros mismos. Rescatar el conocimiento ancestral de las matemáticas, la astronomía, volver a mirar al cielo. Volver a mirar a aquellos libros antiguos donde está el conocimiento. Volver a mirar dentro de nosotros mismos para así encontrarnos en este inmenso cosmos. Pues también solo mencionar que el recuperar las tradiciones y mantenerlas vivas, pues nos hace igual volver a ese equilibrio. Y pues básicamente lo que se dijo al final, tener un equilibrio tanto físico, mental, emocional y espiritual, y identificarnos como parte de un todo, no como superiores a lo demás, ni como dueños de lo demás. Y con eso podemos, pues, mantener una vida sana, equilibrada. Y básicamente eso, pues yo creo que ya vamos a cerrar con esto. Y pues agradecemos una vez más aquí a los compradores del Viaje Sonidero. Un gusto estar con ustedes. Y felicidades. Felicidades por sus 3 años. Y pues Tlazo Kamati, Ometeot, recuperemos esa responsabilidad y conciencia cósmica por medio de la conciencia Quetzalcóatl. Todos juntos, vamos paso a paso, no es fácil, pero sí se puede, banda. Ánimo, Tiagui Mexica. Así como estamos nosotros ahora con la minería, a mí me están presionando mucho. Ellos quieren que yo no siga en la resistencia. Y con, sí, ahora mi proyecto de agua potable me lo cortaron. Y entonces a veces me desanimo, pero mejor sigo la lucha, porque si no, fantástico. Un día mis hijos van a padecer de sed o se van a morir de sed, de enfermedades, y se van a caer las casas sobre los niños. Pues yo estoy padeciendo todas las críticas de las personas, pues, que me critican tanto, pero ojalá que mi lucha un día va a dar resultado. Eso es lo que yo pienso. ¿Dónde te escondes? El miedo nos paraliza. Mi pueblo está vendido y no se da cuenta. Dijeron que no conocían lo también. Ponme, segunda estrofa, pero no ponga en re, no está bien, tiene que ser re. El agua se agota, tiene color de invierno. Se levanta el aire ya contaminado. Buscamos milagros a última hora, buscando sanar. Vamos otra vez. ¿Acaso eres tú que a los mineros enviaste? Violentan el vientre de la madre tierra. Llevan el Lo que yo miro con la gente blanca es que ven las cosas como separadas, como ellos y el árbol, la casa, es como que no hay relación. Entonces es como que no saben que son parte del otro. O sea, para el mundo indígena no hay nada separado. Para el mundo indígena todo tiene relación.